te me esquino mis caricias, si no te convido mis besos, y soy la causa del bostezo que va durmiendo a tu sonrisa. Nena, perdóname si soy un muro impenetrable, si soy un juego inexplicable, si no te ilumino los días, si mi torpeza es quien te enfría hasta congelarte los huesos. Nena, cuida mi piel, cuida mi alma. Nena, cuida mi piel, cuida mi alma. Nena, cuida mi piel, cuida mi alma. Nena, cuida mi piel, cuida mi alma. De tus labios, dame el veneno que en verano va a derretirme con tus besos. Nena, regálame la magia que lleva tu esencia, la fórmula de tu sustancia y tu secreto más inmenso. Dame tus aguas que me bañan en los placeres más intensos.